Hola. Ahora. ¿Ahora sí? ¡Fua! ¿Qué es? Ahora sí, a la tercera por la vencida. Sudada tengo, Bueno. por Dios. Disculpa, se me ha escapado del alma. Oh. Buenas Hombre. tardes y perdona todo este tinglao que se ha montado increíble, pero cierto, pero es que no sé qué ha pasado. Que se me ha habéis desaparecido. ¿Eh? Luego me habéis aparecido. Increíble, pero cierto. Bueno, Tenemos somos por ahí proteccionistas, un no retorno, magos. ¿eh? Tenemos por ahí un retorno de alguien. A ver, por favor, a ver alguien que hable para ver si de quién es el retorno. ¿Mío? Hola. ¿No? Hola. Se va, va y viene el retorno ese a veces. Vale. Bueno, a ver si es un pequeño un pequeño problema y no tenemos más hoy porque si no, no hacemos ni la entrevista, como diríamos a este paso. Buenas tardes, Xavier. Buenas tardes, María José. Perdonad todos estos pequeños fallos técnicos, pero es que a veces, No pasa nada. señor Bill Gates nos la juega dura. No pasa nada. José Antonio, perdona por todos estos problemas, de verdad. Sí. Aunque no lo creas, he sudado más y he sufrido más que un tonto. No, lo hemos notado todo porque como estaban abiertos, hemos escuchado perfectamente cuando ibas, venías, hacías, te levantabas y sentabas. O sea que todo. Has dejado el micro abierto. Esto, desde luego, de verdad, esto es una prueba para el corazón, mejor que la del esfuerzo, ¿eh? O sea, vamos, increíble. Si aguantas esto, lo aguantas todo. Bueno, pues bueno, quiero pedir disculpas ante todo el mundo por esta chapuza, porque vamos, increíble, pero cierto. Y ceder el micrófono a José Luis, a María José y a Javier, que nos hablen, a Xavier, que nos hablen de su asociación y de lo que nos tienen que presentar, si estáis de acuerdo. Claro. Pues a ver, comenzamos. Ellos son voluntarios de la asociación protectora de su ciudad. Ellos son, su protectora se llama Gats del Carrer de San Vicenç dels Horts. Es Gatos de la calle de San Vicenç dels Horts, una ciudad del área metropolitana de Barcelona, y se encargan sobre todo de los gatos de la calle. Entonces, me gustaría, María José o Xavier, que nos explicáis un poco cuáles fueron vuestros comienzos, brevemente, ya que vamos on time ahora, y luego ya nos metemos en materia. Muy bien. Bueno, buenas tardes primero de todo a todos. Buenas tardes. Y bueno, los principios empiezan como siempre un poco difícil y un poco duros para todos. Pero bueno, básicamente esto bien, la mayoría de las personas que nos hemos somos proteccionistas desde que nacemos prácticamente, ¿no? Que al final nuestro camino y entre todos hacemos la unión y conseguimos algo mejor de lo que tenemos. Entonces, bueno, yo empecé en el mundo de la protección de animales cuando se me presentó la oportunidad de colaborar con una protectora de Canilandia, de Montcada, que se llama Canilandia. Y a pesar de que desde pequeña siempre iba trayendo animales a casa, todos los pichones, todos los gorriones, todo lo que me encontraba lo traía, que mi padre estaba harto de mí, tenía ganas de que me fuera ya de casa más bien por los bichos que traía que por otra cosa. Pues, en este momento, cuando empecé a colaborar con Canilandia, cuando me di cuenta de la realidad, ¿no? De la realidad que existe, que hay muchísimos animales abandonados, tanto perros como gatos, como hurones, conejos, todos los animales de compañía, y que quizás la sociedad no lo sabe. Y ahí es donde empecé a darme cuenta y empezamos a trabajar en ello. Yo no me dedicaba a esto. Y empezamos bueno, a ir todos los fines de semana, el tiempo que teníamos libre, a pasearlos, a peinarlos, a limpiar, lo que hiciera falta. Y ahí me di cuenta de que quizás mi camino pues no iba por el trabajo que yo estaba realizando, sino por algo más. A pesar de que me daba miedo la sangre, las agujas y todo eso, pues pensé que podría ser de más ayuda si estudiaba algo, ¿no? Relacionado con el sector de la veterinaria auxiliar. Y poder ayudarles más y mejor. Y así fue. Empecé a estudiar y así pues, pude colaborar más con esta protectora y con otras más. Y bueno, de hecho ya hace, pues, eso, hace aproximadamente unos 10 años que me dedico a trabajar en clínicas. De esta manera he conseguido poder ayudar más a los animales de las protectoras Y también así al trabajar con esta protectora y con otras que vamos colaborando cuando podemos, pues me di cuenta de que en mi pueblo, donde vivimos, en San Vicente del Sos, pues teníamos un grave problema también. Teníamos un descontrol impresionante de animales por todas partes, de gatos, de perros, todo, había gente que trabajaba en ello, pero individualmente todos sabemos que no se consigue nada. Si es que, bueno, trabajamos para unirnos unos cuantos, ¿no? De las personas que trabajábamos individualmente, empezar a tener reuniones con el ayuntamiento, exponerle un proyecto que sería mucho mejor que los vecinos se cansan porque hay muchos animales y envenenarlos o que mueran atropellados. Y al cabo de mucho tiempo, pues se nos concedió el control de colonias. El control de colonias quiere decir que cogemos los gatos de la calle, los capturamos, porque la mayoría de las veces son salvajes, se esterilizan, se desparasitan, se castran y se devuelven a su colonia de origen con una pequeña marca en la oreja que no le duele, que no le pasa nada. Bueno, se tienen el tiempo que se requiere en acogida. O sea, después de la operación, como son animales que van a volver a la calle, no se devuelven el mismo día, se devuelven cuando el animal está realmente bien. Cuando ha pasado el posoperatorio, cuando no llueve, porque soy incapaz de dejar un animal en que está lloviendo, aunque viven en la calle lloviendo, pero Y mira, tanto y tanto. nosotros no los dejamos lloviendo. Y digo que se mantienen en acogida el tiempo que es necesario, porque si encontramos una madre que está a punto de parir, pues primero que no la operamos, porque si está a punto de parir, es muy peligroso operarle, porque probablemente pierda la vida. Bueno, sus hijos seguro, ¿no? Pero ella probablemente también. Entonces, esta madre, a pesar de que es salvaje, se queda en casa de acogida hasta que pare, hasta que sus hijos tienen 2 meses y ya se pueden destetar. Y entonces, en ese momento, ella se castra, se vacuna, se desparasita y todo, y se vuelve a la calle con la marca correspondiente en la orejita. Y los pequeñines que pueden tener una oportunidad de tener una vida mejor que vivir en la calle, se les busca un hogar. Y se dan en adopción, vacunados, desparasitados y chipados. Y si tienen la edad, castrados. Pero en principio con 2 meses es muy pronto. Y bueno, de controlar las colonias, pues nos encontramos que pues eso, hay madres que están a punto de parir y no se pueden castrar y los pequeñitos no los vamos a dejar en la calle. Nos encontramos con madres que tienen un nido, que esos pequeñitos tampoco los podemos devolver a la calle porque para empezar no se pueden ni castrar. Y nos encontramos, lo peor de todo, con animales mansos que alguien ha pensado, como estoy harta de mi gato, lo dejo en esa colonia, en ese montón de gatos que hay allí, que ahí estará bien. Y eso es un error, pero bestial. Porque los gatos, como la mayoría de los grupos, tienen una jerarquía y probablemente el líder de esa colonia no le va a dejar entrar porque ese humano lo ha dejado ahí, ese animal. Va a ser mordido, va a ser expulsado, no le van a dejar comer. Además de que ese animal no sabe buscarse la vida, porque lo único que ha hecho en toda su vida es ir al radiador cuando tiene frío, de ir a la cocina a comer el cuenco de comida que tiene y al agua que tiene. Y no sabe qué es un coche, no sabe qué es una persona que le va a hacer daño y no sabe diferenciar una comida con veneno de otra que no lo tiene. Entonces, eso es un punto muy importante que desde aquí quisiera concienciar a todo el mundo de que no tenemos que dejar, no tenemos que abandonar nunca ningún animal, eso para empezar. Pero es un error pensar que puedo dejar a mi gato porque ya me he cansado de él, allí donde hay más gatos, que allí va a estar bien, porque eso no es así. En la mayoría de ocasiones, el 90% de veces, estos animales mueren. Si no mueren atropellados porque no saben que es un coche, mueren de que no les dejan comer y mueren de hambre o mueren de anorexia involuntaria. Los animales no tienen anorexia voluntaria, pero sí involuntaria. Dejan de comer porque no entiendo qué hago aquí, dónde está mi familia, dónde está mi madre, dónde está mi cojín, dónde está mi radiador, no entiendo nada, dejo de comer y se les produce una lipidosis hepática. Me duele el hígado y no como porque me duele el hígado. Al final llegan a la muerte, entonces es difícil sacarlos de esa situación. En cualquier caso, nosotros siempre los cogemos, tratamos de hacer todo lo posible, pero en esas a veces, la mayoría de las veces, esos animales acaban mal y no llegamos a tiempo. Entonces, muy importante que las personas tengan en cuenta que coger un animal es una responsabilidad para toda la vida. Eso tienen que pensar muy mucho antes de hacerlo y, sobre todo, que no la abandonen en medio del campo o de una colonia, o aunque esté fuera de los coches, da igual, viene un perro y también les puede hacer daño. No saben que es una serpiente, no saben que es un perro, no saben nada. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Uh-huh. Vosotros no contáis con refugio, ¿no? No, nosotros tenemos casas de acogida. Todavía se complica más la cosa. Porque empezamos a hacer control de colonias y, bueno, teníamos en mi casa, que tengo un espacio habilitado, un espacio entre comillas, ¿no? Porque es una habitación que hemos dedicado a ello, a tener los animales ahí después de la cirugía o antes de la cirugía, que los tenemos un día o dos, dándole mezclado con la comida, con la lata, los desparasitantes, o hasta que deja de llover o hasta que terminan de criar. Pero no teníamos refugio para tener esos animales que nos encontramos mansos y que tenemos que dar en adopción. Entonces los repartimos en casas de acogida, que de hecho somos 4 casas de acogida, no somos más. Trabajamos duro, trabajamos en redes sociales para anunciarnos lo máximo posible, porque, bueno, igualmente aunque tuviéramos refugio no quisiéramos tener acumulación de animales, pero es que no queramos, es que no podemos, porque son nuestras propias casas. Sobre todo en verano nos acumulamos realmente de animales. Tenemos muchos compañeros, sobre todo clínicas veterinarias que nos ayudan a divulgar, bueno, tema veterinario por supuesto, Facebook, compañeros de otras protectoras, como he dicho antes, llevo años en esto, he colaborado con muchísimas protectoras y entonces ahora cuando necesito ayuda para colocar animales son los primeros que me ayudan a divulgar. Pero de lo que tratamos es de que ojalá no tuviéramos nunca ninguno en acogida, ¿no? Que solo fuera castrar colonias y nada más. Uh-huh. ¿Y qué animales tenéis ahora en acogida que necesitan adopción? Pues en este momento tendremos unos 10 o 12, de los cuales unos 4 no se pueden dar en adopción porque son salvajitos de una gasolinera que cogimos el 24 de septiembre, me acuerdo porque era fiesta y tenía fiesta y me pasé allí hasta las 3 de la mañana para coger los 26 gatos que había. La policía me llamó para decirme que si tenía que controlar a una colonia que empezara por la de la estación de servicio Las Palmeras porque estaban provocando accidentes, los gatos se cruzaban la carretera buscando comida y provocaban accidentes, aparte que los atropellaban, y me dijeron que había unos 10 animales y pensé, bueno, pues vaya, que vaya Xavi, mi pareja, a coger esta tarde y luego yo cuando salga de trabajar pues ya terminaré de coger. Y bueno, nuestra sorpresa fue de que no había 10, sino que había 26. Y nuestra sorpresa también fue que los empleados de allí habían visto hacía un año y medio atrás 3 gatos, 2 gatas y un gato, y un año y medio más tarde había 26 gatos. O sea, es el ejemplo más vivo de lo que se puede llegar a descontrolar una colonia que no están castrados. Uh-huh. Entonces, realmente esos animales estaban mal, porque la gente no tenía conocimiento de que había tantos animales hasta que nosotros no empezamos a poner jaulas y empezamos a... María José. Parece que tenemos un pequeño problema técnico, ¿verdad? Parece que sí. A ver si somos capaces, estos misterios del Facebook y del Skype. María José, ¿nos escuchas? Está llamando ahora, se ha cortado. Ajá. Pues bien, voy a hacer una cosa. Vamos a cortar, vamos a poner un poquitito de música y volvemos otra vez enseguida con ellos, porque estaban contando unas cosas muy interesantes, creo yo, ¿no? Entonces, nos vais a tener que disculpar porque el programa de hoy parece ser que va a ser animado, ¿eh? Buenas tardes, María José, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, se ha cortado, sí. Bueno, no pasa nada, son los pequeños fallos del directo que pasan todos los días. Antonio, ¿estás en línea? Sí, estoy aquí. José Luis, ¿estás en línea? Aquí estoy. Bueno, pues nos estabas contando, María José. La colonia de la gasolinera de Las Palmeras. Sí, es que no sé si llevaba mucho rato hablando sola, la verdad. No, bueno, has comentado de que había 26, que eso se había hecho así en cuestión de un año y algo, que habían pasado de 3 a 26. Y entonces nos decías que teníais, que de ahí 4 de ellos eran salvajitos, que tenéis 6. Bueno, realmente ahí de los 26 castramos 19, 19 que estaban sanos y que eran adultos y se podían castrar y devolver a su lugar. Los demás, siete, nos los quedamos porque eran realmente, estaban realmente en malas condiciones, eran pequeños. Bueno, de hecho, tuvimos que hacer unas separaciones en mi casa, sección diarrea, sección mocos, sección hongos, o sea, una cosa de locos, espantoso. Por más que hemos luchado, porque esto es desde el mes de septiembre, realmente de esos siete solo nos quedan cuatro. El último era Palmiro, que está en nuestro Facebook y que la gente realmente se ha volcado mucho y ha tratado de colaborar. Venían realmente súper mal, hemos hecho todo lo que hemos podido, te lo prometo, y la gente que está a mi alrededor lo sabe. No hemos reparado en gastos en cuanto a veterinarios, en cuanto a medicamentos, y aún así hemos perdido algunos, solo nos quedan cuatro. Han tenido enfermedades súper raras, infecciosos, contagiosos. Bueno, de las diarreas, los mocos y los hongos se curaron, pero se están derivando otras cosas. Y esto, lo que quiero concienciar, a donde quiero ir con todo esto, es para que veamos la importancia del control de colonias. El control de colonias no es tanto como la gente dice castrar, que feo castrar, sino que es mejor tener 4, 5, 10 animales castrados y controlados y ya está, que no traer más al mundo para que estén en esas condiciones. Esos animales no comían o comían mal, porque los empleados, con su buena voluntad, les daban de comer a escondidas, porque el dueño de la gasolinera se lo prohibía, porque claro, ya era una invasión lo que había, y bueno, esos motivos tendría, ¿no? El caso es que esos animales no se estaban alimentando bien. Tenían enanismo, bueno, una enfermedad que se llama de otra manera, pero que ahora no lo recuerdo, pero es que se quedan pequeños, o sea, no se desarrollan. Estaban cruzando la carretera para intentar buscarse la vida y comer lo que fuera, que por el camino pues se atropellaban. O sea, esto realmente es triste y es doloroso, ¿no? Yo no sé si retransmito el dolor que sienten esos animales en esta conversación, pero es la importancia, ¿no?, de tener los animales castrados, que yo les dije a los empleados, ¿por qué no me habéis avisado antes? Hace un año y medio hubiera venido, hubiéramos castrado esos tres animales y ya está. Pero es que esas dos gatas parieron en el mes de diciembre del año pasado y en el mes de junio volvieron a parir. Pero esas crías que parieron en el mes de diciembre, en agosto estaban pariendo también. Claro, era un descontrol impresionante. Sí, entonces, sí. De aquí la importancia de castrarlos. Bueno, a la pregunta que me hacías, que cuántos animales teníamos, esos cuatro son salvajitos y estamos tratando de que crezcan y que se pongan guapos y en condiciones para devolverlos a su colonia, porque no se pueden dar en adopción cuando son salvajes. Y después tenemos otros 6 o 7 repartidos en casas de acogida, también tratando de que se recuperen, o que están muy delgados, o que están resfriados, o que estamos tratando de socializarlos para darlos en adopción. Entonces, ¿alguno que tengáis preparado ya para adopción y que busque hogar y que se necesite difundir? Sí, tenemos a la Chin Chin, por ejemplo. Uh-huh. La Chin Chin apareció el día 23 de diciembre, una chica del pueblo se la encontró y no sabía qué hacer con ella. Bueno, de hecho no se la encontró, digamos que la gata la encontró a ella porque le fue siguiendo por todo el pueblo hasta que ya decía, bueno, te tengo que coger, ¿no? Porque toda la mañana una chica que trabaja en servicios sociales del ayuntamiento y bueno, muy bien, no sé qué tarea hacía, pero andaba paseando por el pueblo. El caso es que, bueno, se puso en contacto con nosotros y nosotros le dijimos que, claro, no podíamos coger más animales, que estábamos a full y que, bueno, nosotros en todo caso, cuando alguien se encuentra un animal y tiene la buena voluntad de hacer algo por él, pedimos que nos hagan donativo, porque no tenemos ni refugio, o sea, no tenemos nada, ¿no? Y la verdad, pues, se dispuso, dijo, no hay ningún problema, yo os hago un donativo y cogéis a la gata. Entonces, aunque no tengan chip, nosotros nos esperamos un tiempo prudencial de 21 días, colgamos carteles por la zona donde ha aparecido, por si acaso fuera de alguien y la estuviera buscando, ¿no? Preferimos encontrar a su dueño que no un nuevo dueño, aunque, bueno, normalmente no lo encontramos. Entonces, la Chin Chin apareció el 23 de diciembre y es una gatita de unos 3 o 4 años, ahora ya está castrada, también está vacunada y desparasitada y está esperando una segunda oportunidad, porque su dueño no aparece, no sabemos si no tenía dueño, si la han despachado de casa o la han abandonado o qué. Nosotros nos hemos hinchado a colgar carteles por la zona y nunca ha aparecido el dueño, así que ahí es súper cariñosa, le pones la mano y no hace falta que la acaricie, ya se acaricia ella sola con tu mano. ¿Quién más? ¿Quién más? Tenemos La Patty. La Patty es una gatita más mayor, tendrá unos 4 o 5 años. La encontró este verano la policía y le llamamos Fati porque es que se nos acaban los recursos de los hombres. Tenía la pata de atrás totalmente necrosada, una herida súper fea. Bueno, de hecho, el veterinario, uno de los veterinarios que colabora con nosotros, César, nos dijo que había que cortarle la pata. Y claro, yo le dije otra vez, ya tenemos un gato con una pata cortada, ¿no? Hice otra pata cortada y dijo, bueno, mira, inténtalo, dale Iruxol, bueno, es una pomada para quitar el tejido necrótico y Furacín para regenerar y a ver qué pasa. Y bueno, y así hicimos, o sea, necesitábamos ser 3 personas o 4 para curarle la pata, porque realmente tenía un dolor impresionante. Bueno, él le hizo las primeras curas, claro, la tuvo que sedar y quitarle todo ese tejido y bueno, y rezar a ver qué pasa. Y a unas malas, pues bueno, intentamos así una semana y si no funciona, pues se le corta, ¿no? Pero vamos a darle una oportunidad. Y así fue, nosotros estuvimos luchando con ella pues casi un mes. Bueno, a la semana se veía que estaba mucho mejor, por eso seguimos luchando. Y al mes, pues la patita estaba mucho mejor. Entonces no ha perdido la patita, ha perdido solo 2 falanges, 2 deditos. Va un poquito coja, pero está súper bien. Y se llama Pati porque tenía la pata hecha polvo. Entonces está buscando una segunda oportunidad. Esta está en casa de David, uno de los fundadores de Gatos del Carrer. Y después tenemos a la Toxi también, que está en casa de Marta, también otra compañera que nos hace casa de esta acogida. Ay, no, Marta, no, Sandra, perdón. Y la Toxi también tiene un nombre muy particular y es porque la encontramos también en el mes de junio, un poquito antes de San Juan, intoxicada. Se metió en el container, esta gata era de una persona en particular, la persona se fue de casa porque no podía pagar, bueno, la de hecho en la casa le quitó el banco y la gata la dejó en la calle. Entonces es una gata que ya estaba acostumbrada a comer comida de casa y a pesar de que Mary, una de las cuidadoras de esa colonia, le daba de comer igual que a todos los de esa colonia, la gata no quería pienso, no está acostumbrada a comer pienso. Ella está acostumbrada a comer comida de casa y andaba como loca para meterse dentro de los containers. Y este día se metió dentro del container al saber qué comería, que salió intoxicada. Salió con las pupilas súper dilatadas, echando espuma por la boca. Bueno, era como, estaba como poseída. Y me llamó diciéndome, por favor, ayúdame, que no sé qué le ha pasado a esta gata, que era súper buena. Y mira cómo está. Y bueno, realmente, bueno, tuvimos que intervenirla, sedarla y ponerle catéter, bueno, los veterinarios, en este caso nos ayudó Esther de Clínica Bichos en Hospitalet también, y nos ayudó, la sedó, le puso un catéter, le pusimos suero y, bueno, medicación para desinflamar y a ver qué pasa, ¿sabes? Porque nosotros nos sacrificamos así, primero vamos a ver qué pasa y si hay que sacrificar, se sacrifica, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y nuestros compañeros veterinarios están en la misma onda que nosotros en este sentido. Y así fue, esperamos y se acercaba San Juan. Y claro, yo me veía que si se acercaba San Juan ya tendríamos que dejar, porque creo que este San Juan ha pasado enganchado al fin de semana. Vamos a hacer una analítica, aunque sea de urgencias, nos cueste lo que nos cueste, y miramos cómo tiene el hígado y el riñón, porque si el hígado lo tiene tocado, pues ¿para qué vamos a hacer sufrir el animal 2 días más ahora que viene en fiesta? El hígado y el riñón estaba perfecto, así que a luchar. Tú quieres luchar, pues nosotros también lucharemos por ti. Y ahí seguimos con los antiinflamatorios, los córticos, el suero, bueno, todo lo que los veterinarios nos recomendaron, que en este momento no recuerdo bien. Y al cabo de los 4 o 5 días, las pupilas empezaron a bajarle, empezó a verse sus preciosos ojos azulitos, como una siamesa que es, y empezó a dejarse de ser tan agresivo. Ahí empezó a, bueno, ya te miraba con otra mirada, ¿no? Cuando te dedicas a esto, tú José Luis, que tienes gatos, sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Su mirada ya había cambiado, ya no era una mirada de estoy súper asustada y soy el diablo, sino gracias por lo que estás haciendo por mí. Sí. Mirada y, de agradecimiento. Exacto. Y nada, así que empezó a comer, porque además durante todo este tiempo, claro, no se podían incorporar, no podían ni comer, no podíamos arrimarnos a ella porque se nos tiraba a través de la jaula. Ahí empezó a dejar de estar tan agresiva, empezó a tratar de incorporarse un poquito y así, día tras día, pues ya se le retiró el suero, empezó a comer, la tita, total, que se llama Toxi de intoxicada. Es gracioso el nombre, pero es así. Y es una gata que de cariñosa es pesada. Y bueno, allí donde vas te sigue, le gusta estar siempre por los saltos. Y Superman también es una gata mayor, tendrá, bueno, mayor quiero decir que no es cachorra, tendrá unos 4 o 5 años. Es una siamesa auténtica, se ha puesto guapísima, se ha puesto gordita, se le ha oscurecido el pelo, porque también tengo que decir que ella, pues, se ve que era andar debajo de los coches o debajo de los contenedores, o es a saber que tenía todo el lomo pelado, que también pensábamos que tendría sarna o tendría algún problema de la piel, y no, simplemente, pues, es que andaba debajo de cualquier parte. Y por eso se le hacen esas clapas. Así que ahora también está en casa de acogida esperando una oportunidad. Es una tipo de siamesa un poquito bizca también, muy graciosa. Llamas Topsy y viene haciendo Oye, la un verdad, María José, que lo que estás contando es, por lo menos a mí me está emocionando. José Antonio, ¿tú cómo lo ves desde tu punto de vista? Bueno, pues yo estoy quedándome asombrado porque desde luego lo está explicando perfectamente, por eso estoy aquí muy calladito, Vaya. escuchando y además está dejando claro los sentimientos, ¿no? que tienen de amor a los gatos. Y bueno, pues aprendiendo, como hago siempre en estos programas. Hombre, yo decirte, María José, que la labor que estás haciendo de concienciación, que es una labor que yo creo que se debería hacer muchísimo más, la verdad que la estás bordando, ¿eh? Sinceramente, bajo mi punto de vista, que igual yo soy neófito en el campo y habrá gente que sepa muchísimo más que yo, pero yo creo que estás haciendo una labor de convencer a la gente de lo que tiene que hacer, de lo que no tiene que hacer, de cómo hay que cuidar, de cómo no hay que cuidar, de cómo hay que tender, de cómo no hay que tender para coger y decirte chapó y quitarse el sombrero, las cosas como son. Bueno, pues muchísimas gracias. Es mi intención, sinceramente. Más que decir todo lo que hacemos, está bien, ¿no? Decir lo que hacemos y que sepan y que nos conozcan. Es eso, donde quiero llegar es a la concienciación de la gente, que todos los animales sienten, que tienen sentimientos igual que nosotros. Todo aquel que vive aquí en este planeta tiene sentimientos. Y aunque no lo sepa decir con palabras como nosotros, porque no tienen el mismo vocabulario, sienten. Y tenemos que tener respeto hacia ellos. Yo siempre digo que no está todo el mundo obligado a que le gusten los animales como nos gustan a nosotros, a nuestro grupo, ¿no? Pero sí estamos obligados a respetarlos. Y sí estamos obligados a ponernos en el pellejo del otro. No hace falta que sea un humano como tú. Simplemente es un ser vivo como tú y tienes que ponerte en el pellejo del otro. Realmente, cuando esas personas abandonan a esos perros o esos gatos o animales en general en la carretera, no se ponen en el lugar de ese animal, porque realmente si te pusieras en el lugar de ese animal no lo harían. Si tú te pones en el lugar de ser una persona ahí en el medio de la carretera, yo no lo quiero para mí ni lo quiero para nadie. Un hijo No. suyo no creo que se lo hicieran. Vamos, digo yo, os le dolería bastante. Vamos, pienso. Si es que tienen corazón, claro. Ese Yo creo que todos tipo tenemos corazón, lo que pasa que de las veces. personajes sí, ¿eh? Son capaces de dejar a cualquiera. Sí. Quien deja un animal, deja una persona también, es verdad. Ya, pero yo creo que por eso, porque lo que falta es ponerte en el pellejo del otro, sea un animal, sea una persona, sea lo que sea. Hace falta sentimientos. Y para tener sentimientos hay que cultivarlos. Y hay gente que lo que tiene por sentimientos son una piedra dura. Y Ya. entonces, por mucho que sea, bueno, que no se esfuerzan, es que ya ni se esfuerzan ni les interesa. María José, ¿cómo os pueden ayudar las personas que deseen ayudaros en esta labor? ¿Qué necesitáis? Nosotros no tenemos refugio, como os he comentado, pero sí que tenemos muy buenos colaboradores, muy buenas personas a nuestro alrededor que nos ayudan, clínicas veterinarias, hay una tienda en el pueblo que vende piensos y vende transportines, bueno, todo, ¿no? Lo necesario para los animales. Y en esta tienda y en estas clínicas que ahora después voy a mencionar, pueden dejarnos el donativo que quieran. Tanto si es, bueno, lo que más necesitamos son latas para los animales que tenemos enfermos o pequeñines, pienso, mantas, si tienen mantas viejas, ahora en este tiempo nos hacen falta también, medicamentos, pasa que los medicamentos, claro, es dependiendo del animal enfermo que tengamos en ese momento, ¿no? Entonces, a veces no acertamos, ¿no? A veces tenemos mucha de una cosa y nos falta de otra. También se pueden hacer socios, ¿no? Tenemos en nuestra página de Facebook, indicamos de socio. Marta, que es nuestro, miembro de nuestra asociación, que es quien se encarga de todo el tema administrativo, se encarga de pasar cada mes o cada 3 meses el recibo de hacerte socio. Te puedes hacer socio desde 6 € al mes o simpatizante desde 1 € al mes o donativo puntual. Hay muchas maneras, hay muchísimas maneras de hacerte socio. Todos los sábados por la mañana estamos en el mercadillo de la cooperativa en San Boi, Barcelona. Ah, mira, lo conozco. Lo conoces, ¿no? Sí. Clínicas que nos podéis dejar los medicamentos, mantas, comida en la Llagosta, en la avenida 11 de septiembre, que es donde está César y Eduardo, y ellos nos ayudan íntegramente en todo. En la avenida Carmen Amaya de Hospitalet, que es Clínica Bichos, que está Angie, Esther y Angélica, que también son excelentes veterinarias. Katy en Plaza de la Torre número 2, que es en calle en la zona de Lesseps. Elena García, que también está en Hospitalet, en la calle Prestadora 61. Héctor Cornudella, en la calle Maresme número 3 de San Andreu de la Barca. Y en Hemisferio Derecho, que también es una amiga que ha creado un portal, ¿no?, de crecimiento personal y salud natural, y está colaborando con nosotros en todo aquello que está en su mano. Y esto está en la calle Granollers número 4, también en Hospitalet. En todos estos sitios pueden dejarnos el donativo que ellos puedan, y de hecho, si no se pueden acercar a ninguno de estos lugares que acabo de mencionar, nos llaman por teléfono y nosotros, en la medida de lo posible, vamos al domicilio de la persona a recoger el donativo que tengamos. Agradecidísimos, claro. Recordad vuestra página de Facebook, si tenéis Teaming, si tenéis lo que donde puedan colaborar, donde puedan contribuir o donde puedan contactar con vosotros. Difundirlo. Tenemos página web, que es Gats del Carrer. Uh-huh. ¿Cómo era Gats del Carrer? La que más utilizamos es Facebook. Uh-huh. Eso lo lleva el compañero Xavi y compañera Marta. Y es Gats del Carrer, Facebook. Y www.facebook.com. Bueno, dentro de Facebook que pongan Gats. Si pones Gats del Carrer, aparecemos seguro. Exacto, Gats del Carrer, que es gatos de la calle, pero bueno, Gats. En catalán. Sí, en catalán. Si sepan catalán, a lo mejor les cuesta un poco, pero bueno, si lo ponen en el Google, la traducción, sale. Gats del Carrer. Pues ahí os pueden, ahí, vale. ¿El Teaming tenéis? Teaming no tenemos. Vale. Tendríamos. He oído lo de un euro y he pensado que era Teaming. No, estamos tratando de crearlo, pero como todo esto es voluntario, pues claro, las cosas van un poco despacio. Pero a través de Facebook se ponen en contacto con nosotros y rápidamente le decimos cómo se puede colaborar, si es con solo un euro. El número de cuenta, mira, te lo digo, por si quieren hacer, es el 1401-0001-22204-7345224. ¿Este ya es con Iván? Dime. Digo que si este número ya es el IBAN, porque como ahora ha cambiado y ahora piden el IBAN. No, esto es Triodos Bank. Vale, pero me refiero, no cambia la cuenta ahora al lío del IBAN. Tenéis que disculparme porque sí, cambia, ¿eh? O sea, a partir del 1 de febrero, si no hay IBAN, las transferencias no se ejecutan, ni las transferencias, ni los recibos, ni los cobros. Si no, yo lo que sí te diría, María José, y perdona la interrupción, es que cuando termine el programa, si queréis, a través de la página de la iniciativa Ayuda a los Demás, del programa de radio, os pedimos que pongáis esos datos en esa página, que la colguéis, que tiene bastante difusión. Uh-huh. Entre otras cosas porque, como somos muy guerrilleros, por lo menos el presente, entonces a mí me gusta mucho responder a todos esos señores que van diciendo que esto no es una asociación, que nos dedicamos a recaudar dinero y todas esas cosas y tal y cual. Por cierto, ¿os hemos cobrado mucho por la entrevista? Nada. ¿Nada? Es todo voluntario, como nosotros con los gatos. Cago en 10. ¿Y yo qué pensaba? ¿Que cobrábamos por todo? No, yo de hecho no tengo nada. O sea, tengo gatos, eso sí. Cobramos en especie. Okay. Socio, ¿tú has cobrado algo por la entrevista? Sí, lo que cobro por la radio, habitualmente. ¿Cuánto es? Porque parece ser que la gente dice que es que nosotros nos dedicamos a recaudar dinero para no sé qué fines. Esos son los mismos que dejan luego los gatos en cualquier sitio. Eso no hay que hacer ni caso. Yo cada día pienso que es así. Pero bueno, pues cuélgalo ahí, que le vamos a dar difusión, y en todo lo que la asociación ayuda a los demás. Asociación legalmente reconocida, registrada en el Ministerio del Interior y en todos esos sitios tan maravillosos y que tanto trabajo cuesta y tanto papeleo y dinero lleva, os ayudará en todo lo que esté en nuestra mano y totalmente a vuestra disposición, igual que a cualquier grupo animalista, sí. Aquí intentamos apoyar en todo lo que podamos. Me parece estupendo. Y perdona que te haya interrumpido, lo siento, pero es que lo del ISBAN es importante porque desde hoy todo lo que nos lleve ISBAN queda retenido en los bancos hasta que consiguen averiguar dónde es. Pues muy buena tu información, porque como te digo, yo sé mucho de gatos y de medicina y de todo lo que tengo, pero de tema informática y demás se encargan otros compañeros, con lo que no estoy puesta en el tema. Aquí somos pocos, pues nos repartimos la faena, porque como te puedes imaginar, una sola persona con esto ni dormiría, ni viviría, ni nada. No, terminaría en el manicomio, César Moy. No, me lo estáis contando o me lo estáis explicando. María José. De todas formas, María José, os digo que hay un, si ponéis en el Google, calculador de Iván, sale páginas que metéis el número de cuenta y directamente lo calcula. O sea, no hay que hacer mucha historia. Vale, pues se lo comentaré a Marta, que es la compañera que se encarga de estos temas. José Antonio, ¿qué nos decías? Perdona. No, sí, le iba a preguntar a María José que, aparte de que, por supuesto, todo lo que han dicho, pues bueno, pues ha sido perfectamente, me ha aclarado muchas cosas, a pesar de los mismos o programas que habitualmente estamos haciendo dedicados al mundo animalista, y cada día, bueno, pues aprendes una cosa. Le quería preguntar algo personal a María José. ¿Has tenido muchos conflictos familiares con amigos por esta devoción que tienes a los gatos? No. Yo soy una persona que trato de no tener conflictos. El que no está en mi camino, pues no pasa nada, que siga por otro camino. Trato de decir las cosas claras. Si te refieres a si me he encontrado con personas que... de la familia o que no llevan el mismo camino que yo. Cuando me refiero a que llevan el mismo camino que yo, no quiero decir que hayan creado una asociación como David, Marta, Xavi y yo, sino que no respetan a los animales como yo. Trato de dejarle bien claro esto que acabo de decir antes, que es tan fácil como ponerse en el pellejo del otro, y de divulgar o de hacer lo que he venido a hacer aquí, ¿no? Porque al final creo que esta es mi misión en este momento en la Tierra, decir y vulnerar el derecho de los animales. Pero sobre todo, bueno, más que nada, María José, te preguntaba por si te encontrabas en eso, aunque sé que no tienes refugio, pero que tienes casa de acogida, entre yo me imagino que será la tuya. Bueno, pues si trabas de vecinos o de sobre esto. Hace unos años tuve un poco de conflicto con unos vecinos nuevos que vinieron, pero afortunadamente, como llevo viviendo ahí toda la vida, porque en la parte de abajo vivía con mi padre y después nos fuimos arriba nosotros, los vecinos que están a mi alrededor me conocen desde pequeña, saben mi devoción desde pequeña, y afortunadamente tengo el apoyo de todos ellos. De hecho, todos los vecinos, el que no me apoya con una cosa, me apoya con otra, o el que no me trae pienso, o si me escapa un gato, mira que te cogió el gato que se te ha escapado, o por el estilo. Y como siempre digo en todos los programas que en los que comparto con vosotros, con los animalistas, vuelvo a hacer la crítica que hago siempre. Las administraciones, vamos a empezar por las locales, no se preocupan de este importante evento, esta importante situación que ocurre con todos estos gatos abandonados y esa repercusión que puede tener en la calle, como tú misma has comentado, con enfermedades que se pueden transmitir no solamente a otros animales, sino incluso a los humanos. Y deja en manos de gente como vosotros, que tenéis una devoción especial por este mundo. Y no solamente me imagino que nos ayuda, porque no creo que se esté ayudando de ninguna manera, sino en otros casos, en otras asociaciones animalistas nos hemos encontrado con la sorpresa de que además le ponen obstáculos. No sé si es tu caso y en tu población tienes algún tipo de ayuda del ayuntamiento o te ponen algún tipo de obstáculos. Nosotros nos hemos encontrado con esas situaciones de que dices. Nos hemos encontrado con que no solamente no nos ayudaban, sino que nos ponían obstáculos, que se llevaban los animales a sacrificar cuando ya estaba la ley en vigor. Por eso empezamos a trabajar ahí. Por eso era que yo ya estaba introducida en el mundo de las protectoras y estaba trabajando en clínicas y me estaba dando cuenta que estaba sembrando en otros lugares cuando en mi pueblo se estaba haciendo todo mal en este sentido. Entonces ahí es donde nos reunimos un grupo de personas simpatizantes con los animales y proteccionistas y bueno, todo lo que os he estado explicando, y empezamos a hacer escritos, a tener reuniones con los políticos que había entonces y a decir esto no puede ser, hay muchas maneras de controlar las colonias y no es matando los animales, sino castrando, desparasitando, voluntariamente nosotros daremos en adopción, nosotros cogeremos los gatos, nosotros tendremos gatos en adopción, nosotros tendremos acogidas. Voluntariamente hacemos todo esto, pero necesitamos el apoyo del ayuntamiento principalmente, porque sin el apoyo de ellos, que nos permitan poner jaulas en una zona o en otra, que nos aporten algo económicamente, no llegamos a ninguna parte. Y afortunadamente lo conseguimos. Pues ejemplo, mira, enhorabuena, porque yo creo que eres de las pocas personas dedicadas a este mundo que tiene apoyo en un ayuntamiento. Nosotros también, ¿eh? Es una pequeña parte que pagan la castración, pero se paga. No contribuyen, y por los perros igual también. Es poco, pero bueno, es mejor esto que sacrificarlos, eso está clarísimo. Uh-huh. Torrelles, por ejemplo, es el pueblo de al lado, de San Vicente, está cerquita, es un pueblo pequeñito, y al enterarse de lo que estábamos haciendo en San Vicente, porque al final todo se sabe también, y entre ayuntamientos se comunican, nos llamaron para hacer lo mismo, para ir a controlar las colonias, que ellos pagaban una parte de la castración y que les echáramos una mano, porque realmente tenían pequeñines por todas partes, tenían gatos salvajes y mansos y entonces en el año 2013, este año pasado 2013, hemos castrado ya pues casi 100 o así. Hemos controlado, bueno, 100 a lo mejor me he pasado la cuenta, unos 70 o así, pero hemos controlado ya por lo menos 4 o 5 colonias. Entonces, de eso se trata, de que los gatos que están en la calle son porque realmente son salvajitos y tienen que estar, pero que esté lo mejor posible, que no esté una gata pariendo cada 3 meses, que esto es injusto por la pobre animal, injusto por los pequeñines que vienen, y que de esta manera todos estamos mejor. O sea, gatos tiene que haber, porque si no, entonces aquí es un equilibrio, la vida es un equilibrio y tiene que haber gatos porque hay un equilibrio, ¿no? Para no tener ratones ni ratas. Y porque tienen que estar en la vida, igual que nosotros, pero controlados. Una manera de controlarlos no es envenenarlos, como mucha gente cuando ve que la cosa se descontrola le pone combinado con veneno y eso es una muerte horrible. O sea, tu hígado se revienta y acabas ahogado y no, o sea, es la peor, más dolorosa. Entonces, a todo esto, cuando controlamos una colonia, enganchamos por la zona, por los postes de la luz o por los postes de las fachadas de las casas, la ley de protección animal. En la ley de protección animal, aquí te dice las sanciones que existen por el envenenamiento, por la muerte, los derechos de los animales, etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, anda, ya, la gente no hace caso. Bueno, pues no hace caso, pero cuando se lo leen, dice, ostras, pues a mí como lo que más me duele es el bolsillo, voy a tener cuidado. Y realmente funciona. Y está funcionando en San Vicente, que llevamos ya 3 años y está funcionando. No hay tantísimos animales abandonados, aunque tenemos mucho trabajo todavía, pero no hay tantos animales abandonados. En este año 2013 hemos dado 152 gatos en adopción, 152 gatos que han salido de la calle y que no están en la calle y que están en casas viviendo con familias, tienen su chip, tienen vacunas. Siempre decimos cuando damos un animal que si por algún motivo no lo pueden tener más, no hace falta ni me den explicaciones, me lo devuelven y punto. No le voy a pedir el por qué ni el por qué no, ni voy a tratar de convencerles, pero es un animal que hemos sacado de la calle y no queremos que vuelva a ella. Es el requisito imprescindible que les hacemos incluso firmar, aparte del compromiso de esterilización, claro, si no está castrado por la edad. Entonces, en este sentido, la verdad es que hemos conseguido que el ayuntamiento, en este caso, que desde aquí le doy las gracias también por el apoyo que tenemos del Departamento de Salud, bueno, del ayuntamiento en general, del apoyo que tenemos de la policía también, En cuanto cuando necesitamos ayuda, pues ahí vienen a ayudarnos a rescatar algún animal o cuando ellos encuentran alguno, pues también les echamos una mano y el ayuntamiento de Torrellas, que en este momento también se está concienciando y se está dando cuenta que es mejor así. Entonces, Te entiendo, María José, pero quienes deben darte las gracias y todos los días son ellos. ya. Sí, porque es un servicio que se les hace, desde luego, Sí, gratuitamente. ya, lo sé. Le estás haciendo por muy poco precio, le estás haciendo un favor muy grande. Y ese dinero que debían de emplear para esto, que debía ser importante, pues lo mismo lo emplean para otras cosas. Ya, lo que pasa es que yo me quedo tan tranquila de que ahora los animales no se sacrifican, que humildemente les doy las gracias porque agradezco a todo mi equipo, principalmente a los que fundamos la asociación, a Xavi, que es mi pareja, David y Marta, que han estado conmigo ahí apoyándome, bueno, y a todos los cuidadores de todas las colonias que tenemos alrededor de unas 70 colonias en San Vicente, los alimentadores, las casas de acogida, todos los que están ahí apoyando, que aunque yo sea la que hablo y la que voy y la que vengo, yo no estoy sola en esto, somos todo un grupo, me toca hablar a mí porque siempre me toca, pero realmente hablo en nombre de todos y que gracias a todos hemos conseguido pues hacer entender en este caso al departamento, bueno, al ayuntamiento que es importante que tenemos que mejorar la calidad de los animales, que al final es mejorar nuestra propia vida también. Eso está claro. Entonces, Recordemos, María José, haciendo resumen, que vosotros no tenéis refugio, lo que necesitáis son casas de acogida, que también necesitáis adopciones, porque tenéis siete gatitos y gatitas en adopción buscando un hogar y cariño para recibir y para dar. Entre ellos está la Chinchín, la Patty y la Toxi, que son tres de ellas. Y los donativos que necesitáis, pues ahí necesitáis material y necesitáis también dinero para poder seguir haciéndolo. Se pueden hacer socios por 6 euros o simpatizante por 1. Y que estáis en el mercadillo de la cooperativa de Sant Boi, de Llobregat, los sábados por la mañana. sí, me El llueve. número de cuenta que me habéis dado lo he metido en el transformador, pero me dice que es erróneo. Algo ha fallado. O yo me he olvidado algún número o algo ha fallado. Bueno, Bueno, te lo digo de nuevo o te lo paso luego como quieras. mejor No me casi preocupes, si no me lo preocupes. pasáis luego Sí, porque va a sí. ser mejor porque se va a enterar todo el mundo. Una cosita que yo te quería comentar, María José, que bueno, hemos hablado anteriormente y me habéis comentado que hay una empresa que parte de sus beneficios los destina a vuestra asociación. Y creo que la chica se llama Esperanza, ¿verdad? Amparo, se Amparo. llama Es que Amparo Cobo, sí. tenéis que disculparme, para los nombres de mujeres soy nefasto, lo siento. Tranquilo, no pasa nada, a mí me pasa igual, me lo tienen que repetir 7 veces. Entonces, bueno, me gustaría que comentaras un poquitín cómo funciona este tema y cómo ves tú si es beneficiosa que una entidad con ánimo de lucro, como es una empresa, colabora con una asociación sin ánimo de lucro, como es la vuestra. Y bueno, a ver si puedes animar a las personas y a las asociaciones a que empiecen también ese camino, porque yo creo que es mucho mejor que estar todo el día martillando en el Facebook, por ejemplo, y pidiendo, pidiendo, pidiendo, porque es que la gente ya llega a un momento que se satura de peticiones y creo que hay muchas otras opciones que son mucho más rentables, económicas y sobre todo más sostenibles para financiar las asociaciones, ¿o me equivoco? No, estás en lo cierto. Bueno, Amparo Cobo ha creado Hemisferio Derecho hace ya unos 3 años o así, o 4 años que la creó. Pero bueno, era un poco como algo personal, ¿no? Ponía cosas en Facebook, cosas de crecimiento personal. Ella escribió un libro hace un par de años y era algo como más personal, ¿no? Un apartado personal. Se ha dado cuenta que tenía bastante éxito todo lo que ella ponía y lo que ella piensa y lo que cree y ha decidido crear la empresa. Entonces, precisamente a nosotros nos conoce de trabajar con los animales, porque ella siempre ha tenido animales adoptados, ha cogido cualquier animal de la calle y ha tratado de ponerlo en condiciones y buscarle un adoptante, bueno, igual que nosotros, pero de forma individual. Entonces, ella es muy, muy concienciada con todo lo que estamos hablando. Y su manera, ella colabora en todo lo que puede, pero su manera de difundir y de colaborar ha pensado que sería una buena manera esta. Entonces, ella difunde que una parte de sus ingresos, una parte de los ingresos que tenga la empresa estará destinada a una ONG. Ella lo dijo siempre, ella cuando creara una empresa sería una ONG y en este caso pues nos ha tocado a nosotros. Entonces, cuando vea beneficios, cuando empiece a tener ingresos, pues Garcel Carrer será uno de los beneficiados. De hecho, tuvo un aguinaldo, Garcel Carrer, si así se puede decir. Vino un día con un sobrecito diciendo que estos eran sus reyes para los gatitos, sobre todo en aquel momento teníamos dos gatitos enfermos que desgraciadamente han fallecido de la estación de servicio de Las Palmeras, que os he comentado antes, y los empleamos en ellos. Entonces, ella principalmente lo que le hace pues es satisfacción personal de poder, del dinero que ella puede estar ganando, invertirlo en una ONG, como es el caso, y por otra parte también hace divulgación de nosotros, de nuestros animales y de nuestra asociación. Entonces, está muy en la onda también, ¿no? Porque es crecimiento personal que también entra mucho a juego, ¿no? El respeto por los animales de lo que estábamos hablando y salud natural, ¿no? También. Pues yo lo veo súper interesante. Bueno, decirte que ahora, si no te importa, vamos a intentar hacer un par de llamamientos. Creo que José Luis los tiene ya anotados todos. Otros temas que también tienen urgencia, te invitamos a que los escuches y que los comentes con nosotros, si no te parece mal. Y José Antonio, si tienes alguna otra pregunta antes de que pasemos a ese capítulo de llamamientos y de... No, no, no, para nada. Me ha quedado muy claro todo lo que ha explicado María José. A mí me gustaría que me hicieras una pregunta. ¿Ya cortamos aquí mi entrevista o seguimos luego? No, no, tú vas a seguir con nosotros si quieres, ¿eh? Simplemente vamos a hacer los llamamientos para que tú los escuches también con nosotros. Pero antes, tú dime la pregunta que quieres que te la haga, que yo te la hago sin ningún problema. No, si después tengo un espacio, prefiero que me la hagas luego. Vale, la última pregunta va a ser para ti, palabra, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias. José Luis, denos, ¿qué tenemos por ahí? Gente que nos ha hecho llamamientos, personas que a través de la página que tenemos de Iniciativa Animalista, programa de Radio Chapuza, ¿qué cosas tenemos por ahí importantes que comentar? A ver, empezamos con el chimpancé Toti, que hay una petición de firmas para que lo liberen y lo lleven a un santuario en Brasil de la ciudad argentina de Córdoba, que está encerrado en una jaula de hormigón, vamos, un tipo zulo. Recordemos que está en la página Iniciativa Mascotas, ONG Ayuda a los Demás, todo lo que vamos a comentar. Después hay una iniciativa también muy bonita de unos alumnos de audiovisual de Ourense, en Galicia, que quieren hacer un reportaje sobre abandono y adopción de animales en su provincia. Así que desean ponerse en contacto o que contacten con ellos toda aquella persona que haya adoptado a un animal en la provincia de Ourense para poder hacer un reportaje y concienciar a las personas. Seguimos también con una nueva aberración que se les ha ocurrido a los gobernadores, en este caso del Estado de México, de controlar el número de animales abandonados en la calle a costa de cogerlos, los que sobran, y electrocutarlos. O sea, algo monstruoso, monstruoso. Así que hay una petición de firmas también para que nos unamos. También hay un Perdona, colgado un. un inciso, solo un inciso, de verdad, sinceramente. ¿Y no les da por ponerse a ellos los extremos del hambre En otras partes, Sí, ¿no? exacto. ¿Francés, eh? Exacto. Sí, Casi sí, sí, por sí. oriente, a ver qué tal sienta, ¿eh? Sí. Pero tendrían que subirse los voltios a ellos. Igual les crece el pelo y todo. O las ideas. Se los rizan, por lo Cosas, menos. ¿eh? Y perdona el inciso, ¿eh? Sí, no, Disculpa. tranquilo, no, es que ya te Bueno, quedaste esto. José Luis, perdona, aprovechando el inciso, una pregunta. Vuelve a repetir, por favor, la página de Facebook donde lo que nos estás contando de todas esas necesidades se puede leer. Está en Iniciativa Mascotas ONG Ayuda a los Demás. Vale. Se planta eso en el buscador del Facebook, Iniciativa Mascotas ONG Ayuda a los Demás y sale. Y también las tenéis en el primer programa animalista de radio por internet, que también hay personas que cuelgan allí sus demandas, que yo también leeré alguna, por si a José Luis, que está en todo, no ha tenido tiempo de anotarlas en todas. Estoy en todo, en casi todo. A ver, seguimos. Hay también colgado en la página un estudio muy interesante sobre los falsos mitos de los gatos callejeros, que siempre dice la gente, ah, es que transmiten enfermedades y tal y cual. Han hecho un estudio en la Universidad de Logroño, me parece que es, si no recuerdo mal, que dice que todo eso es auténticamente falso. Así que ya tenemos ahí más argumentos para no encasillar y dramatizar a los o demonizar a los gatos callejeros abandonados. Recordemos que seguimos teniendo la página en la petición de firmas para detener el exterminio masivo también de gatos en la ciudad de Barranquilla de Colombia, que ahí también se los quieren cargar, pero a base de envenenarlos y se calculaba que unos 400.000. O sea que algo ya que ya no tiene ni nombre. También hay una petición de firmas para que vayan cerrando algo que es muy típico y muy típico, bueno, muy típico tristemente. En este caso es una petición de firmas para la provincia de Alicante, en España, donde es típico que los cazadores guarden a sus perritos de caza cuando no los hacen servir en unos zulos en los cuales las medidas de higiene y de salubridad dejan mucho que desear. Seguimos también con la iniciativa que anunciamos la semana pasada también, la APP para Android y para iPhone, que han llevado a cabo un grupo de programadores solidarios que se llama Rescue Me o Adóptame. Se la pueden descargar tanto protectoras como adoptantes, porque ahí pueden colgar las protectoras y asociaciones los animales que tienen en adopción. Y los adoptantes pueden hacer una búsqueda del animal que desean adoptar. Ahí pueden encontrarlo. Recordemos también que tenemos la petición de firmas para ayudar, en este caso, a Rosa Mari, que es una chica de Teruel que necesita o está solicitando que le instalen un bloqueador neurológico del dolor, porque no le han encontrado todavía las enfermedades numerosas que tiene y no puede vivir con el dolor que tiene y le están negando o sea, ese tratamiento por causa de los recortes en los presupuestos de sanidad de la comunidad aragonesa. Seguimos también con la petición de firmas para que termine el exterminio de los castores en el río Ebro, algo que también han proliferado últimamente debido a abandonos, y se los están cargando porque así los diferentes departamentos de sanidad de los ayuntamientos de la zona lo han visto apropiado. O sea que también hay la recogida de firmas. Y recordemos también la de cada semana, que es la recogida de firmas para el traslado del oso Arturo a un santuario de Canadá, que le dejen ya de hacer padecer a temperaturas extremas de 40 grados sobre cero en Argentina y que pueda descansar los años que le queden de vida en un santuario acorde a su nivel o a su organismo. Con esto creo que terminamos. Bueno, pues yo por mi parte voy a seguir con el tema, con el mismo tema. También tenemos una iniciativa de Lourdes Ferrer Marín Blázquez, que está intentando reunir dinero para poder operar un cachorro que tenía en un refugio, en una protectora. No lo sé ahora exactamente cómo era el tema, pero bueno, tenéis el enlace en la página del primer programa animalista por radio. Y en él, pues lo que se describe es como una cachorrita que se llama Luz. No sé la definición exacta. Estoy tratando de buscar una palabra que no sea. Definido, algo indefinido. Pues un ente extraño, no tuvo otra gran ocurrencia que destrozarle una patita con una pala, pero destrozársela. Y tiene rota la tibia del peroné. Entonces la han tenido que operar de urgencia y lo de siempre. Pues esta pobre chica ha tenido que poner la cara para que operen al perro y está buscando el dinero para poder pagar la factura. Lo que ha intentado es salvarle la vida a toda costa. Creo que están en ello precisamente ahora y lo que necesita es ese dinero para poder hacer frente a esa factura que no va a ser precisamente pequeña. Luego también tenemos otra iniciativa de Isabel Juan Martínez, que no la encuentro exactamente por ahí, pero bueno, podéis buscarla en el Facebook, en su página me imagino que está la iniciativa, que era referente a un tema, bueno, tienen varios temas, entre ellas creo que tiene un tema diferente a un perrito que está ingresado, vomitando, tiene una masa en el estómago y necesitan dinero para hacer unas pruebas de un tumor. Y como siempre, pues el problema que hay es que todos estos grupos o todos estos animalistas que están luchando por animales, como tú comentabas antes muy bien, María José, que si el animal quiere luchar, vosotros estáis ahí para luchar con él, ¿verdad? Mientras él quiera luchar, nosotros tenemos que seguir luchando por él. Pues Isabel Juan Martínez, que la podéis buscar en el Facebook, y si no podéis hacer un comentario en cualquiera de las páginas de la Asociación Ayuda a los Demás, que naturalmente os pasaremos sus enlaces. Están luchando por ello, al igual que está luchando Lourdes Ferrer Marín, que también tenéis su publicación, y si no os podemos pasar el enlace tranquilamente por nuestra web o por nuestras páginas. Y bueno, seguramente me deje alguna persona en el tintero, porque por desgracia no tengo una memoria de elefante como José Luis. Y me vamos a decir que me agradaría poder contar todo de todos, pero no tenemos tanto tiempo. También comentaros que bueno, nosotros la semana pasada la Asociación Ayuda a los Demás, sin que nadie aportara un duro, cosa que quiero dejar muy clara, hizo una serie de donativos de comida, medicamentos, latas y otro tipo de cosas. Creo que a ti te llegó algo, José Luis, ¿no? Sí. Bueno, nada, es porque parece ser que hay muchas personas que dicen que no lo hicimos. Entonces, quiero ser un poco pesado sobre un tema. Una asociación, hay una cosa que se llama la Ley de Protección de Datos, a la cual le prohíben taxativamente, con penas que van desde los 3.000 euros a los 300.000, y con penas de prisión que van de los 3 meses a los 3 años, divulgar cualquier dato personal de cualquier persona o asociación o cualquier otra cosa. También recordar que los datos de las asociaciones constan en los registros públicos y que se publican en algo que se llama el BOE, y que la obligación de todos los españoles es leerlo. Y si no, se va uno al buscador, busca en el BOE, mete las palabras de que quiere buscar y aparece la página. Pero nadie tiene obligación de colgar datos más allá de los que quiera colgar por cortesía. No hay obligaciones. Y si estoy equivocado, que venga alguien y me lo explique. Y bueno, yo creo que con esto terminamos el tema de la propaganda a los demás. Y como siempre nos dicen, pues bueno, recordad que este es un programa de una asociación que se llama Ayuda a los Demás, www.ayudalosdemás.org, que desgraciadamente el tiempo que tenemos para pedir donativos para nosotros, ayudas, para la asociación me refiero, no para mí, que yo de verdad que de momento no lo necesito. Vivo con poco y no quiero más. Pues lo cedemos a personas como de todas las que hemos hablado, o como de la asociación Gatos del Carrer o Gatos de la Calle, o como personas anónimas que están dedicando su día a día a cuidar, a tratar, a dejar de salir por la noche, a dejar de tomar gin tonic, a dejar de muchas cosas por dárselo a unos animales que están en la calle, que no tienen nada y que nadie les defiende. Y vamos, desde aquí todos y cada uno de ellos tienen el máximo de mis respetos, igual que tienen el máximo de mi desprecio todos aquellos que se esconden detrás de ser animalistas para intentar sacar un flujo de dinero, y de verdad que esos no tienen derecho, vamos, ni el aire que respira. Y con eso ya dejo de dar la vara, que soy un pesado. Decirte a Javier que he colgado lo del perrito este que has mencionado, que no encontrabas de... ya te diría cómo se llama. Es igual, está colgado el evento del perrito y el llamamiento en la página de iniciativa Mascotas ONG Ayuda a los Demás. Pues sí, va a ser que ya la veo. Eres rápido, forastero. Mientras uno habla, el otro busca. Bueno, María José, ¿qué te parece todo lo que hemos hablado? Estupendo. Bueno, es lo mismo que yo he dicho, pero con otros términos. Pero básicamente lo mismo. Yo es que el respeto que tenemos que tener hacia los demás, simplemente. Yo es que soy más bruto. lo siento. No, está bien, las cosas claras, el chocolate espeso. Sí, yo soy así, pero parece que es que la gente no me entiende. Yo a veces pienso, digo, ojo, ¿debo ser marciano o no hablo español? O yo qué sé. Lo que nos vamos juntando, dice Dios nos cría y nosotros, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Pues así somos nosotros. Sí, imagínate. Somos del plan, igual. Bueno, socio, ¿tú qué opinas de todo lo que hemos hablado? Bueno, pues, ¿qué voy a opinar? Primero que de tantas peticiones, pues prácticamente no te quedas con ninguna. Por eso os recomiendo a todos que entréis en esa página Iniciativa Mascotas, que tenemos ahí de ONG Ayuda a los Demás en Facebook y así. Bueno, pues la vais leyendo y las preferencias, como yo sé que muchos de nuestros oyentes no pueden ayudar más que a un grupo, una persona o un animal, bueno, pues ahí tenéis la posibilidad de elegir. Aquel que pueda, que lo haga para todos. Y me uno, como siempre, a todas estas iniciativas y ya sabéis que esta radio la tenéis abierta, porque al fin y al cabo nuestra radio no es una ONG, es una radio. También sin ningún tipo de ánimo de lucro, os recuerdo para todos que esta radio cumplió hace un mes, 4 años, un mes y pico, y seguimos igual, igual de pobres, igual de ricos en amigos, en oyentes, y espero que este espacio, bueno, pues sea agradable como ha sido para mí. Y nada más, darle las gracias a María José también por haber estado aquí con nosotros. Bueno, y ahora, María José, nos quedan 10 minutines y nos da tiempo a hacer esa pregunta que tanto te gustaba que te hiciera. Pues sí, quiero que me gustaría que me preguntarais qué me aportan los animales, porque eso es algo que tiene mucho que decir. Yo lo tengo claro, ¿eh? No, no te hubiera hecho esa pregunta. Tú Yo, estás pues, enamorada de yo los me animales. hagáis y yo os respondería algo que quizás a muchos de los que me están oyendo les va a llegar. Y en lo que a mí me aportan los animales es el doble de lo que les doy. Tanto a mí como posiblemente a vosotros y a todos los que nos gustan los animales o los que tenemos sentimientos hacia ellos. Simplemente es así, el doble de lo que les doy. Y me gustaría explicar una pequeña historia, una historia pequeña pero real. ¿Me dejas un momentito, solo un inciso, María José? Sí. Yo te voy a dejar que expliques la tuya, pero me dejas primero que explique la mía. Mira, Sí. yo he tenido la desgracia de pasar una enfermedad durante bastante tiempo, durante años, que no viene a cuento ni la voy a contar aquí porque no creo que sea ni lugar ni momento. Pero sí que te quiero decir que yo tengo dos gatitas en casa. Y te puedo asegurar que mis dos gatitas, lo primero que hacían por la mañana era irme a ver, tumbas a mi lado, Sí. cuando había veces que yo ni me podía mover, Y ronronear, ¿no? y ronronear y darme con la cabeza, ir hasta mi cara y frotarse con mi cara y te miraban preguntando, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿Entiendes? Y eso no tiene precio, eso no lo paga nadie, ni hay dinero para Eso, yo pagarlo. digo que es el doble, pero yo creo que es el doble y más. Ahora sí cuenta tu historia y perdona que te haya robado el protagonismo de verdad, Sí. ¿eh? Sí, viene siendo algo similar. Cuando digo que los animales me dan el doble, o en algunos casos yo diría que más, me vengo a referir a una historia que tuvimos hace un año, ahora va a ser, y me gustaría compartirla con vosotros. Es una historia con un final feliz, eso os adelanto. Y un lunes creo que era, sobre las 2 de la tarde, vino la policía a mi casa, con la policía dos agentes, ¿no?, de policía que patrullando se habían encontrado un gatito súper herido, con heridas en todo su cuerpo y especialmente una súper fea en el codo derecho que llegaba a verse el hueso, los tendones, fatal. Y bueno, vinieron a pedirme ayuda, porque ayuda sin más, o sea, ayuda de persona a persona, porque el ayuntamiento, como os he dicho, nos paga una parte de lo que es la castración. Pero claro, yo cuando vi el gato así, nunca digo que no, pero en este caso muchísimo menos. Era un gatito precioso, rubio y blanco, con los ojos súper redonditos, verde y lleno de heridas, súper asustado. Yo estaba en casa preparando la comida tengo mi familia, tengo mi pareja y mis animales y mi trabajo, como cualquier persona que nos está oyendo. Y lo dejé todo, llamé a mis compañeros para decirles que tenían animales en malas condiciones, que por favor me ayudaran. Katy, que es una de nuestras muy buenas veterinarias y colaboradoras. Se quedó su turno, fuera de su turno, a atender a este gatito, que probablemente creemos que estas heridas fueron porque, entre otras cosas, no estaba castrado Y con esto quiero explicar la importancia de la castración. Los machos se pelean, hacen verdaderas locuras por intentar aparearse. Este animal probablemente fue atacado o por un perro o por más gatos, o eso es a saber qué. Esta es la importancia de castrar los animales. Aparte de que una gata, al cabo de 4 años, por esa gata se ha generado 25.000 gatos. Eso son estadísticas, no me lo invento yo. Bueno, pues este gatito, Chichalino, como al final le pusimos, lo llevamos a la clínica de Katy, que está en Plaza de la Torre, número 1, en Essex, como he dicho antes, y ella pues me ayudó a curarle, le puso antibióticos antiinflamatorios, le quitó todo el tejido necrosado porque era una herida, eran heridas de días, y era un gato que estaba súper nervioso, o sea, no había manipularlo, pero tampoco queríamos anestesiarlo porque no sabíamos cómo estaba y ella consideró que mejor era así. Bueno, pues a pesar del dolor que tenía que tener, porque se le veía hasta una parte del codo, el gato, antes de terminar las curas, se puso a ronronear. Y para que no sepan lo que es un ronroneo, los gatos hacen ronronean cuando están a gusto, cuando están en confianza y sobre todo cuando te quieren decir gracias. Después me lo llevé a mi casa y ahí con el montón de más de gatos que tenía, que en aquel momento tenía como 10 gatos entre los míos y los que tengo en acogida para buscarles un hogar, pues teníamos un montón, pero no te quedaba otra, como digo, no teníamos refugio. Y con, bueno, y así cada día pues me lo llevaba a hacer curas o me lo llevaba a la clínica de Katy o a la clínica donde trabaja Esther, en Clínica Bichos de Avenida Carmen Amaya en Hospitalet, o en Elena de la calle Prestadora también de Hospitalet. Y entre todos, bueno, al final Chicholino nos comió el corazón a todos, porque si el primer día ronroneaba, ya es que los siguientes días, a pesar del dolor que tenía, le decía a Chicholino, ven, que te voy a curar, y venía y te daba su patita para que lo curaras, que era donde más tenía herida y la que tardó más. Esto a todos nos emocionó, realmente tenemos un dossier con las fotos de su evolución de su cura, y hasta el final, y realmente todos los veterinarios con los que trabajamos colaboraron en que él hoy es un gatito súper feliz. Después, más tarde, se lo llevó Marta para liberarme, porque una semana o dos más tarde nos encontramos una camada de 5 gatitos recién nacidos en el container y yo no daba abasto. Entre dar biberones y tratar de cuidar a los gatitos lo mejor posible, lo más parecido a su madre, pues no daba abasto y se lo llevó a ella. Marta se tuvo que acostumbrar a levantarse media hora antes todos los días antes de irse a trabajar para desenredarse el pelo. Y pudo desenredarse el pelo porque Chicholino se iba todas las noches a su cama y hacía patitas en su cabeza. Patitas, para el que no sepa lo que significa, es como los gatos cuando están mamando acarician la teta de la madre. Con esto pues le están dando las gracias, la acarician, la quieren porque le alimenta, le cuida, le mima. Y eso es lo que él hacía con Marta. Marta para él era su madre. Y estaba agradecido y así se lo hacía. Así que ella, con toda su paciencia, cada día se tenía que levantar para desenredarse el pelo porque le hacía unos nudos impresionantes. Y bueno, ya después que estuvo totalmente recuperado, pues le castramos porque falta le hacía, que era un buen machote, y le vacunamos, le chipamos y lo pusimos en adopción. Se nos presentó una señora que había escuchado la historia, bueno, o la había leído, porque no habíamos tenido el placer que tenemos ahora de tener radio como con vosotros. Y al leer la historia, ella se había jurado tiempo atrás que no tendría más animales, porque se le había muerto una gata con 19 años, de vieja, claro, y lo había pasado fatal. Pero al conocer la historia de Chicholino, no dudó ni un momento. Dijo, tengo que adoptarlo, tengo que darle una segunda oportunidad. Y efectivamente, la señora Isabel, que vive en Barcelona, adoptó a Chicholino y Chicholino la adoptó a ella porque fue llegar a casa y ponerse en su falda como si la conociera de toda la vida. Por eso os decía desde el principio que es una historia con final feliz en el que todos los compañeros que conocemos, tanto colaboradores como casas de acogida, como veterinarios, hemos colaborado en su recuperación y en su final feliz. Con esto quiero dar las gracias y no me quiero enrollar más porque tengo mil historias por contar, pero entiendo que nuestro tiempo es limitado. Quiero agradeceros por este tiempo que me habéis ofrecido, animar a la gente a que adopte y que no compre, que hay muchos esperando una segunda oportunidad, que visiten nuestra página de Facebook garcelgarre.facebook y nada más, no me quiero extender más. Tendría para extenderme aquí a hablar hasta la noche, pero... Si empezamos a hablar de casos. Xavi me está mirando ya como diciendo, eres un poco pesada. Bueno, de todas maneras, que sepáis que yo, mientras habéis estado comentando estos temas tan interesantes, acabo de vuestro colgar un comentario que ha puesto el socio, donde está vuestra página, vuestra cuenta corriente, en 4 o 5 páginas de la asociación, y ya están pinchando los me gusta, ¿eh? O sea que espero que os agrade ese tema. Y bueno, deciros que por desgracia nuestro tiempo, como tú bien has dicho, es breve. Ha sido 1 hora y media a pesar de los problemas iniciales, que creo que todos hemos disfrutado un poco. Con el premio de José Antonio os reinvito para próximas ocasiones. Creo que el miércoles vamos a hablar con vuestra amiga de... Que me disculpe, porque no me acuerdo el nombre. Amparo, y nos va a contar algo más. Intentaremos tener un pequeño espacio para ella el miércoles, si podemos y Dios mediante. Y bueno, desde aquí daros... Disculpa, Javier. Dime. Una cosita, es que me gustaría dar un mensaje, ahora que yo siempre había trabajado en la Volkswagen, y comentar más que nada que me he quedado en el paro, ¿no?, durante un año, y que invito a que todo el mundo que ha estado o está en el paro, en el INEM, que vaya a las protectoras que tiene a sus alrededores para ayudar, porque al menos no te quedas en casa, haces algo y sobre todo ayudas a los demás y te reconforta mucho y te anima para encontrar algo para el día de mañana, ¿no? Te abre muchas puertas el tú sentirte más feliz y ayudar a los demás. Hombre, buena idea. Como ves, elegimos bien el nombre de la asociación, ¿no? Exacto. No, él lo dice porque él me ayudaba, es mi pareja, y me ayudaba en todo lo que podía, pero claro, con un tiempo limitado, porque trabajando todo el día prácticamente ni nos veíamos. Pero al estar este año en el paro, en este impasse que ha tenido de trabajo, realmente la ha satisfecho mucho personalmente, ¿no? El ver desde dentro cómo trabajamos y cómo hacemos, y la manera que ha tenido de poco a poco involucrarse, y realmente... que por más que se le explica, pues a una persona, hasta que no estás ahí, pues no lo ves, ¿no? Porque explico las cosas lo mejor que puedo, pero realmente in situ es como él invita a todas aquellas personas que están en el paro, como él ha estado, que tienen el tiempo, que aprovechen la posibilidad para conocer a las protectoras, no hace falta que sea nuestra, sino cualquiera, desde dentro. Yo antes de conocerla, es que no sabía ni lo que era una protectora, o sea, solo os digo eso. Bueno, pues yo deciros que palabra que vais a tener otro día para poder seguir hablando de este tema, pero ahora tenemos a una compañera que hace un programa de radio al cual yo os invito a que asistáis, que es de radio de peticiones de música, que le hacen sus amigos, sus colaboradores, gente que está aquí en el Facebook, y que creo que es bastante ameno. Y volver a deciros que, con permiso de José Antonio, os reinvito, que esta es vuestra casa, que cualquier necesidad, cualquier cosa que queráis comentar, que tenéis toda la confianza del mundo, que os esperamos con las puertas abiertas, y volver a decir que la labor que hacéis es bestial, de agradecer, muy digna de reconocimiento, y que gracias a vosotros, como dijo un antiguo filósofo chino, un gran camino empieza con un pequeño paso, y que sois parte de ese pequeño paso, y ojalá ayude a cambiar algo, la vida, la mentalidad, y sobre todo la vida de esos pequeñas... Iba a decir pequeños animales, pero es que no son animales, son tan animales como nosotros, ¿eh? Y que de verdad se merecen todo el respeto del mundo, todo el amor del mundo y todo el cariño del mundo. Y ya sin más, yo os tengo que despedir, muy agradecidos por haber compartido, muy agradecidos por haber tenido esa forma de expresarse que tiene María José, ese corazón, esa fuerza, esa garra, esas ganas de luchar por tus mascotas, por tus animales, por tus gatos, que es digna del mayor de los elogios y de la mayor loa posible. De verdad. Me vas a llorar, Javier. Mira que dicen que soy un cabrón por ahí, ¿eh? Joder. No, qué va. Bueno, es la coraza, simplemente. También debe ser. Socio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues nada, ya lo has despedido perfectamente. Yo no quiero apretar el tema del horario, pero nos hemos pasado unos minutos. Ya sabes que Sí. dirijo esta radio Está y tengo ya pendiente a Bego, que ya sé que ya, bueno, pues perdona todo este asunto. Luego me echará la bronca a mí, lo sabes, ¿no? y a mí, no creas, a mí también. De verdad que escucharla porque es una muy buena música. Bueno, José Luis, también nos despedimos de ti, luego ya hablaremos. Y venga, un saludo muy grande a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ya sin más, con vuestro permiso, ponemos un poco de música y hacemos el cambio. Muchísimas gracias. Un Gracias. saludo. Gracias a todos. Gracias.